10 de la mañana, 3 minutos, estamos en vivo en la Ciudad de La Plata, una vez más en Radio Nauta. Esto es Desayuno de Campeones, bienvenidos a todos. Mi nombre es Nico Salazar y hoy nuevamente Desayuno de Campeones tiene plantel completo. Buen día, Pedro Garay. Buen día, Nico Salazar. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? Bueno, muy bien, he tenido un fin de semana muy lindo, rodeado de amigos, así que arranco la semana con otro tipo de energía. Y ahora venís rodeado también de amigos. Y ahora de amigos, sí, y lo iba a presentar a él, a la figura del partido, a la figura del día de hoy, que vuelve después de 3 programas, si no me equivoco, el señor Marco Vera. Buen día, Chile, para vos. ¿Viste cómo garpa irse, que te extrañan? Sí, sí, sí, la sí, gente, no, bueno, te... ¿viste? O sea, yo estuve acá todo el tiempo como es otro un abrazo plantado, a mí nadie me dijo, no, la figura de qué sé yo. Bueno, déjame chubar un poquito las medias, hace mucho no lo vemos y antes de empezar a bardearlo ya por todas las cosas que no ha hecho. Volví a tu patria, chileno. ¿Cómo andas, Chile? Buen día. Todo bien, muy buenos días a toda la gente, a usted, se extrañaba allá en Chile venir a hacer el programa, el deporte de Radionauta, así que aquí estamos, empezando un nuevo semestre. ¿Cómo estuvieron? Volvió el fútbol, vuelvo, estuvieron buenas, estuvieron buenas. Tranquilas. Eso es lo más importante. Así que vamos con todo, ¿no? Vamos con todo. Sí. En la producción, como siempre, la señorita Constanza Nicoletti, en los controles el señor Rodo. Luego tenemos un programa a nivel Desayuno de Campeones, obviamente cargado de información. Vamos a estar hablando de el futuro del deporte argentino, en realidad, porque como venimos viendo, hay algunos problemas en las diferentes asociaciones, hay mundiales que están por llegar. Vamos a estar hablando de Nanjing, que es donde se disputan los Juegos Olímpicos de la Juventud, o los juveniles, mejor dicho. Juventud. La juventud. La juventud, sí. La donde muchas... hemos perdido. Eso, por eso lo dijiste con esa nostalgia, ¿no? La juventud que ya no tenemos, sí. Igual sí, uno sí. Joven hasta los 30 años, ¿no? Yo creo que voy a ser joven toda mi vida, o sea, es bien de como uno se siente. También es un estado de... Son una manga, ¿no?, de vagos, muchachos, no. ya está, ya pasó. Bueno, ya no, a ver, reconozcamos para que mí los 30 hay diferentes años. Responsabilidades, lógicamente, pero... Cuando cumplas 30 vas a decir que a los 35 o los 40. Y bueno, ¿y qué? ¿Y el árbitro capaz que lo adiciona? Ya está, se terminó. ¿Y qué? Tenés cuando... que decir, soy un joven adulto. ¿Qué? Cuando adicionan 2 minutos y la pelota se fue más y el árbitro dice uno más. Para adicionar en todos los aspectos de la vida. A veces no querés que adicionen. Claro, bueno, pero... Ponelo así. A veces no se puede elegir tampoco, o sea, no siempre uno puede hacer lo que quiera. Para mí vamos a ser jóvenes hasta que uno lo disponga, o sea, como uno se sienta. Me parece que es un estado de... Yo, ¿no? Yo ya dispuse de dejar de ser joven. Pedro, por favor. No, pero hay una idea de que la edad es la que uno... Sí, la que uno tiene, como la vive. Lo siente, claro, sí. Tal cual. Estoy con vos en esta, Chile, Estoy con vos en esta. Nico pareciera estar en su mejor momento. No sé, totalmente, se ve más, más dulce, está más agraciado. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que también volvió a su pueblo con relativo éxito, según cuentan los medios de chimentos. Llegué, pasé por el puesto de diarios y había algo, noticia de... Sí, había flores. Sí, sí. Había algo. No, estoy contento, chicos. Me acabo de inscribir en el último cuatrimestre, al igual que ustedes, de la facultad. Son sensaciones encontradas, en realidad. Porque contento porque terminamos, pero a la vez triste porque terminamos. O sea, fue donde nos encontramos, fue donde nos vemos siempre, entonces va a ser algo... ¿Se pusieron a pensar en eso, que es el último cuatrimestre de la facultad? Y yo después sigo igual, así. Es medio extraño. Ah, ¿vos seguís? ¿Vos, Chile, qué vas a hacer? ¿Seguís después? No es el final. No creo. Bien ahí. Se va fruit picking a Nueva Zelanda. Sí. Y ahora me parece que tiene un viajecito a Europa en los próximos días. No sé si te enteraste algo. ¿Te estás no en sabía vivo? Nada. ¿Cómo es esto? Sí, Pedro. Yo no sé qué. Pero acabamos de empezar el cuatrimestre. Sí, nos vamos. No, aparte el cuatrimestre retoma después de 3 programas y viene la noticia que va a faltar otros tantos. ¿Hay una escala en España? ¿Cómo? ¿Hay escala en España? No, lamentablemente no. No, solo Italia. Había opciones de... Qué picardía. Lo pensamos de ir a Madrid, pero no se pudo. Qué picardía. Pero bueno, vamos a tener que ir a ver la Serie A. Sí, la verdad que sí. No, a ver, tampoco es pequeña cosa, te vas a Italia. Está bien. Hermoso, la verdad. Merecido. Bueno, como dijimos, vamos a tener el programa lleno de cosas, por ende, el tiempo vuela, es cortito, así que presentamos el primer tema de la banda del día. Antes que nada, vamos a contarles que el día viernes, aquí en la Olga Vázquez, van a estar presentando El Sonido Prevalece, un evento bien cultural, lindo, de Radionauta, ¿no? Sí, perdón, de Radionauta. Las entradas van a estar a la venta aquí mismo, van a valer 30 pesos, puede venir el que quiera. Y nosotros en Desayuno de Campeones hoy vamos a estar sorteando 2 entradas, ¿no, Connie? 2 entradas a todos aquellos que entran a nuestra página, pongan me gusta, un comentario que va a hacer Connie ahora en breve. Así que sigan en comunicación con nosotros y 2 de ellos van a ser los ganadores de las entradas para el día viernes. Presentamos el primer tema de la banda llama Las Diferencias y el tema se llama Está Viniendo. El oeste bonaerense, con esa mugre de urbe, es la cuna natural de las diferencias, música transpirada, ADN de blues derrotado con la tóxica densidad del sudor y la noche suburbana. Okay, tiempo. ¿Qué espero? Lo que está viniendo. Más Desayuno de Campeones, estamos acá nuevamente con mis dos compañeros de grupo, Pedro Garay y el señor Marco Vera, muy concentrados ambos buscando información. Me gusta, sí, trabaja Desayuno de Campeones full time, todo el tiempo. Lo cierto es que se vienen los Juegos Olímpicos de la Juventud en China, si mal no recuerdo, en Nanjing más precisamente, y allá han viajado las selecciones del mundo, de casi todas partes del mundo, como también la Argentina. Le contamos a la gente que los Juegos Olímpicos de la Juventud se hacen a partir de 1998, Pedro, ¿no? Es así, en realidad en 1998 surge la iniciativa para crear estos Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Por qué motivo, digamos? El tema es que los jóvenes del mundo estaban cada vez practicando más deportes no olímpicos, no tradicionales, urbanos, deportes urbanos, de los cuales ya hemos hablado bastante en Desayuno de Campeones. Un programa de los X Games. Creo que le dedicamos un deporte a los X Games. Justamente los X Games son el principal enemigo de los Juegos Olímpicos en términos de captar el mercado de la juventud, que es el mercado más fuerte en términos de consumo deportivo, porque por un lado es, por supuesto, el sector social que va a practicar los deportes, pero además es el sector social que lo consume principalmente, ¿no? A través de la televisión, es el que tiene tiempo para seguir los deportes, es el sector social que consume todas las marcas que se afilian a los grandes eventos, pienso sobre todo en marcas de indumentaria. Un sector social que está en una búsqueda constante, claro, de decir, bueno, qué es lo que me gusta, qué es lo que puedo hacer y bueno, y ahí está el deporte. Exactamente. Entonces, bueno, los X Games, como charlamos en aquel programa, a partir de los años 90, a partir sobre todo de la omnisciencia, diría yo, en aquella década de la cadena MTV, que ayudó mucho a promover, sí, el deporte urbano, Yo recuerdo, la verdad, aquellos años 90, aquella década, de ver video, ver horas de videoclips, por ejemplo, en MTV, de que DirecTV, MTV sea el primer canal que uno ponía cuando prendía la tele, ¿no? Se quedaba un rato, miraba toda la programación original del canal, ¿no? Que era Jackass, ese tipo de programas. Sí, aparecían videos de gente andando en skate y demás. Claro, entonces, bueno, a partir de esta promoción que le dio MTV a este tipo de prácticas, y después a partir de, también de la afiliación de ESPN, que es otro canal que funciona de modo global, bueno, los jóvenes empezaron a adoptar, casi colonizados, diría, por Estados Unidos, este estilo de nuevos deportes, que nació en las partes suburbanas de Estados Unidos. Claro, y bueno, fueron adoptados primero por lo que es el mainstream en Estados Unidos como una forma marginal, con toda la connotación que tiene, ¿no? La connotación de lo marginal en Estados Unidos tiene la connotación de lo peligroso, de lo atrevido, de lo osado. Por eso pegó tanto, ligado a la industria de la música, ligado a la industria de la juventud, que es a lo que se dedica MTV. Bueno, y a partir de eso llegaron al resto del planeta, a partir de MTV, a partir de ESPN. Y cada vez más jóvenes fueron adoptando estas prácticas, sobre todo, bueno, pienso en el skate y en las bicicletas. BMX. Claro, el BMX. Y los Juegos Olímpicos, que el Comité Olímpico Internacional nunca es lento en este sentido, dijo, bueno, estamos perdiendo a nuestro principal nicho de mercado. Claro. ¿Qué hacemos, no? Entonces empezaron a promover la idea desde 1998 de, bueno, organicemos unos Juegos Olímpicos para la juventud, para que los chicos que están practicando a los 14, 12, 13, 14 años deportes olímpicos, no pierdan el incentivo, no se vuelquen hacia deportes que quizás son más atractivos desde el marketing. Claro. Pienso que un chico que está practicando gimnasia artística es un chico que tiene el físico, tiene un conocimiento de su cuerpo muy preparado para la práctica de deporte, por ejemplo, pero es un deporte que todos los amigos le van a decir sos un... Seguro, te van a las cosas que se suelen decir desde los prejuicios de los chicos. Ese chico es probable que, sin una campaña de marketing del COI para contrarrestar todas las visiones negativas que hay sobre ciertos deportes, deje o cambie de disciplina. Cambie de disciplina hacia una disciplina que esté mejor vista, que también sus amigos practiquen, ¿no? Claro, en esa lucha, en ese día a día, en esa lucha cotidiana, es donde se quiere meter el Comité Olímpico Argentino con la creación de los Juegos Olímpicos de la Juventud. No quiere perder el mapa central, la parte central del mapa deportivo, que es desde siempre, ¿no? El COI desde siempre es el dictador del deporte, el rey del deporte, el que impone las reglas de todo, de la tele, de cómo son los grandes eventos, de la agenda del año, porque incluso si recordamos los X Games, cambió su fecha para no superponerse a Sochi, ¿no? A lo que fueron los Juegos Olímpicos de Invierno, que además, bueno, es otro de los eventos del COI que empieza a sumar distintas disciplinas ligadas a los X Games, justamente para seguir atrayendo este mercado juvenil, ¿no? Son varias las estrategias en este sentido que ha hecho el COI para no perder a la juventud. Sí, también habrá que ver hasta dónde puede el COI con estos deportes que son, por así decirlo, más clásicos. Ajá. Pedro nombraba la gimnasia, el fútbol, el básquet. Le contamos a la gente que en estos Juegos Olímpicos se incluyen los dos, tanto los deportes urbanos como los más tradicionales. Sí, algunos deportes hay urbanos. Hay modificaciones. Y algunos deportes modificados. Claro. Pero habrá que ver hasta dónde esta idea de mantener esta clase de deportes clásicos, como dije anteriormente, llega. Porque también es cierto de que los X Games han ganado la batalla hasta el momento, una batalla que recién está empezando. Esta va a ser la segunda versión de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Entonces, esta idea de hacer estos deportes clásicos, ¿hasta dónde alcanza? Y ver si de a poco también van adaptándose y permitiendo la entrada de nuevos deportes relacionados más con este tema de las bandas juveniles suburbanas. A mí me parece que el COI no debería cerrarse en decir solamente vamos a los Juegos Olímpicos, a los deportes olímpicos, porque el joven, mil veces, me parece, le gusta más la idea de la resistencia, de lo peligroso que sea Pedro. No, y tiene la idea, y tiene el derecho a elegir, ¿no? Por ese estereotipo de que el hombre realiza estas actividades y la mujer esta, no poder hacer una disciplina que le guste, como decía Pedro hoy, ¿no? Está buena la inclusión de todas las disciplinas. Sí, hay que... O sea, el COI está tomando en cuenta todo esto que charlamos y está intentando por un lado, empezar a pensar en incluir disciplinas que son propias de, o que fueron propias durante mucho tiempo de los X Games. Pienso particularmente en los juegos de invierno, sí. Que bueno, ya los Juegos Olímpicos de la Juventud tienen. Son, y los Juegos Olímpicos de la Juventud, exactamente. Por estival un lado, y invernal. Claro, y por un lado, los Juegos de Invierno ya agregaron un montón de snowboard. De disciplinas, además de la parte freestyle, que es la más difícil de llevar al estilo de los Juegos Olímpicos, porque depende de apreciaciones, como también sucede quizás en la gimnasia o en el patín artístico, pero que son disciplinas más clásicas. Sí. Entonces ya necesitas jueces jóvenes, ya hay toda una transformación estructural que necesita el COI para introducir las partes freestyle de snowboard, de esquí. Bueno, y habrá que ver cómo la nueva presidencia del COI adopta estos juegos, porque bien dijo Pedro que desde el 98 que se empezó a trabajar esta idea, pero recién en el 2007 fue aprobada y se empezó a implementar. Sí, hubo bastante resistencia. Corregime si me equivoco, con el nombre de Jax Rowe, que era el ex presidente. El viejo presidente. El viejo exactamente. Presidente. De hecho, la primera edición de estos juegos no fue en el 2010. En el 2010, claro. Sí. Exactamente. Bueno, como decíamos, el COI está trabajando para... En Singapur fueron en el En Singapur 2010, los primeros, exactamente. El COI está trabajando para justamente ver cómo introduce estos deportes con este sabor a peligro del deporte urbano en una estructura deportiva mucho más tradicional como es la de un juego olímpico, ¿no? Porque no quieren perder eso que atrae a los jóvenes, pero también hay otra venta de valores desde lo que son los Juegos Olímpicos, ¿no? Se trata de mantener el peligro, pero sin trascender, sin transgredir las históricas normas y valores de los juegos que defienden los Juegos Olímpicos, ¿no? Exacto, sí. Y en este juego estábamos, ¿no? En este ver cómo introducimos estos deportes que claramente son la nueva oferta del mundo deportivo, ver cómo los introducimos. Y los Juegos Olímpicos han sido una herramienta, los Juegos Olímpicos de la Juventud, han sido una herramienta clave en este sentido. Pensemos, por ejemplo, en esta adaptación que se hace del básquet para los Juegos Olímpicos de la Juventud. El 3x3, se juega 3 contra 3, el que llega a 33 puntos gana el partido. ¿Y de dónde viene esto? Esto viene claramente, además se juega half court, se juega a mitad de cancha. Esto es viene la calle, claramente de la calle. Claro, exactamente. Sí. Hace mucho tiempo viene el COI impulsando que los deportes hagan modificaciones radicales, diría yo, a diversos deportes también para aportar espectacularidad, velocidad. Eso es para atraer al nuevo espectador. El nuevo espectador. Además, esta idea viene de la pedagogía. Hay todos los deportes en la escuela se realizan, tienen el nombre de mini básquet, mini handball. Sí. Y además el COI busca introducir estos deportes, involucrarse y pelear palmo a palmo con los X Games. Bueno, el X Game tiene el marketing y el COI busca a través de la cultura y la educación, que son componentes clave para los Juegos Olímpicos de la Juventud, porque es un evento multicultural donde hay embajadores de los países. Claro, por ejemplo, para Buenos Aires 2018, el embajador es Pichot. Agustín Pichot. Sí, Agustín Pichot. Agustín Pichot y Lionel Messi. O sea, dos figuras claves, modelos deportivos a seguir. Sí. Entonces, hay una movida de educación que, como dije, son componentes claves para la juventud y para los atletas y futuros atletas que pueden ser. Y además un aspecto saludable, porque el COI, bueno, hace poco, según la Organización Mundial de la Salud, hay 42 millones de niños con sobrepesos en todo el mundo, y de los cuales 35 millones viven en países desarrollados. ¿Cuáles son los que pueden participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud? Sí. Los países desarrollados. También hay una movida de que pueda participar, que sea global. Bueno, de hecho, uno de los ítems de los Juegos Olímpicos de la Juventud es promover el deporte a través de la salud. O promover la salud a través del deporte. Exactamente. También buscan eso, que haya menos obesidad infantil. Exacto. Yo, si quieren, si quieren nos peleamos, nos tiramos objetos, me gustaría poner en profunda duda estos discursos que suele promover el COI, de defendamos la salud, protejamos a los niños de la obesidad. Pero cree que los Juegos Olímpicos de la Juventud van por otro lado. Los Juegos Olímpicos de la Juventud no van a cambiar la salud de los niños. En absoluto. No van a tener, pero no le van a hacer nada, ni una marquita le van a dejar a la situación de salud del mundo, que tiene que ver con una cuestión cultural de alimentación, ¿no? De los chicos, y no con que hagan a más deporte a partir de que vienen los Juegos Olímpicos de la Juventud. que además no se transmiten en casi ningún lado. Ahora hay que buscar el streaming oficial en la página de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Me parece que es pero un discurso... Pero piensa que es una escuela de explotación, me parece... o sea, un juego de explotación. O sea, es un discurso... Y pensando en que esos atletas jóvenes puedan llegar a los Juegos Olímpicos. ¿O no? Por supuesto. Sí, yo lo que pienso es lo siguiente. El COI tiene un objetivo claro, y es un objetivo económico, financiero, para defender su lugar en el mundo del deporte, a futuro, pensado a futuro. No quieren que el evento deportivo del año sean los X Games y no los Juegos Olímpicos. Entonces dice, bueno, para esto no hay que trabajar con los Juegos Olímpicos, hay que trabajar con los jóvenes. Uh-huh. Ese es el objetivo. Sí. Pero ellos no pueden decir esto. Esto sería una estrategia más propia. Los Juegos Olímpicos tienen un origen inglés y los X Games un origen estadounidense. Reconocer una estrategia de marketing de este estilo sería más norteamericano que inglés en sus costumbres, ¿no? Ellos no pueden decir esto, no va con su historia, no pueden decir queremos que el COI no pierda su lugar en el mundo deportivo porque necesitamos hacer dinero. Tienen que decir que lo hacen por un motivo noble, por un motivo amateur, que no tiene nada que ver con el dinero, a pesar de que sí lo tiene que ver. Entonces, de ahí nacen estos discursos, este tipo de discursos, que suele pronunciar el COI respecto al deporte, como haciéndose un poco el patrón de las artes, ¿no? El que es el dueño de todo el deporte y ellos llevan los valores democráticos del deporte a todo el mundo y la salud que implica realizar deporte a todo el mundo. Y en realidad la salud de un cuerpo social ciudadano se construye desde abajo hacia arriba. Desde la escuela. Exactamente, desde la escuela, construyendo lugares donde cualquier chico pueda ir, ¿no? Eso es realmente inclusivo. Porque este es un evento para la élite deportiva joven. O sea, los criterios clasificativos son tan altos como los Juegos Olímpicos, nada más que para gente Permitime, Pedro, difiero en algo y comparto en algo. Comparto, lógicamente, en lo que decís en cuanto a la economía. O sea, creo que hoy cualquier disciplina del mundo, cualquier comité o cualquier confederación se ve atravesada por factores económicos. Cualquier cosa, lamentablemente. Es así, pasa y va a seguir pasando y cada vez peor. Pero difiero no, o sea, comparto también lo que decís en cuanto a la obesidad y demás. Pero me parece que puede servir, sí, incentivo mínimo, aunque sea, para que chicos, por ejemplo, no sé, jóvenes con problemas de obesidad, por ejemplo, vean una disciplina, no sé, como el skate, por ejemplo, y cuando nunca empezaron a hacer deporte, comiencen a hacerlo. Por supuesto, eso puede ser una iniciativa. Es una manera de ofrecer... No es el factor principal de ninguna manera. No, por supuesto que el deporte ofrecido por televisión es una manera de incentivar a la práctica. Pero, ¿por qué entonces no ofrecerles lo que ellos ya quieren? Sí, seguro. Intentar imponer otra oferta. Eso es por una estrategia del COI. Después, por supuesto, que es saludable que haya deporte en la televisión. Siempre pensándolo en este sentido, ¿no? Porque también, como ya hemos hablado muchas veces, desde lo que es Secretaría de Deportes, que tanto se habla del deporte social, que hay que promover el deporte social y la salud a través del deporte, finalmente... no se hace nada para que los chicos tengan acceso a facilidades, a ofertas deportivas diferentes, o se hace bastante poco, se hace relativamente poco, y se siguen persiguiendo la medalla, ¿no? Se sigue persiguiendo el rédito deportivo. Entonces, la salud del deporte, como ya lo dije, no se construye desde arriba para abajo, no se construye desde el ejemplo mediático, televisivo de la gente que triunfa hacia abajo, que todos los niños, toda la población vaya a hacer deporte, porque eso te dura un día de emoción. Seguro. Y te olvidaste, sobre todo con la sobreoferta deportiva que hay, ¿no? Me parece que hay que construir de abajo para arriba, generar una genuina cultura deportiva en Argentina. Me parece que es el problema principal del país, que creemos que somos un país deportivo y somos un país futbolero, que no le importa nada ningún otro deporte y que no existen en el resto del país facilidades para practicar deportes a nivel masivo de ningún deporte salvo del fútbol y quizás del básquet en algún club de barrio que todavía persista a pesar de las múltiples crisis, ¿no? Dijiste en repetidas veces construyen y demás, y me haces acordar un ítem importante de estos Juegos Olímpicos de la Juventud, que es la de no construir estadios. Sí, bueno, la idea del COI, obviamente en este lineamiento de proponer unos juegos moralmente valorables, de tener actividades culturales, todo esto que venimos hablando. Bueno, también dicen que en este mundo nuevo donde tan criticados son la construcción los despilfarros que se realizan en nombre de Juegos Olímpicos y Mundiales, Bueno, estuvimos hablando de lo que pasó en Brasil, ¿no? Claro, que para estos Juegos Olímpicos de la Juventud, lo que dijeron es que no se construyan estadios, ¿no? Justamente pidieron que no se hagan infraestructuras nuevas. En la primera edición en 2010 casi no hubo gasto en infraestructura. Ya para lo que es esta segunda de Nanjing, ya empiezan ese concepto lo empiezan a relativizar, digamos. Se permitieron que ciertas estructuras se construyan. Reglamentariamente, lo que se le pide a las sedes es que no gasten plata en ningún tipo de obra grande, pero sí pueden construir un media center, por supuesto, para que haya facilidades para la prensa. Sí, que los gastos sean seguros, o sea, que no se gasten en ostentaciones. Sí, no quieren estadios, quieren mega estadios. Después hay una zona gris de lo que permiten y después, por reglamento, exacto, ellos pueden construir un media center y complejos habitacionales porque son estructuras que lógicamente no están naturalmente en el lugar donde se va a practicar un juego olímpico. Exacto. Después, bueno, en esta zona gris que hay en el reglamento, bueno, Nanjing, obviamente China, es un gigante, tiene plata para gastar, está a través del deporte, está promoviéndose constantemente como pregunta. País. Si en este caso Nanjing, bueno, que es quien aloja los Juegos Olímpicos de la Juventud, decide por su cuenta hacer un estadio, ¿el Comité Olímpico Internacional no lo deja o...? Digo que esto es una zona gris. Nanjing presenta un proyecto, ¿no? Y dice, nosotros vamos a hacer esto, esto, a hacer natación en el nuevo complejo natatorio que tiene una pileta que, bueno, no sé, que tira rayos láser. Entonces va el señor que el vedor, claro, y dice, pero vos no la tenés construida. Entonces, esto no puede ser parte del proyecto. Ah, está bien, así se pasa. ¿Sí? Está bien, listo. Entonces, sí, el proyecto no lo va a ganar. Siempre y cuando lo cumpla con ciertas requisitos. Claro, o sea, si lo pone como. Si él pensaba como condición del proyecto. Construir algo. Tener algo construido, no lo va a ganar. No se puede. Ahora, lo que sí puede decir es, bueno, nosotros lo íbamos a hacer igual. Entonces, lo ponemos en el proyecto. Me parece que esa es la estrategia. Exactamente. Sí, sí, sí. Y creo que un año antes vos lanzás un nuevo superestadio con rayos láser, sí, no sé. Exactamente. Porque otra cosa. Y es imposible decir que no. Pero bueno, sí. Y de todas maneras requiere una planificación un poco a mediano plazo para un evento que no es tan masivo como un juego olímpico, que no tiene la repercusión que tiene un juego olímpico, ¿no? Entonces tampoco es que los países se están tirando de los pelos. Sí, este tipo de países, ¿no? Como decía, como China, que tiene dinero para gastar y que tiene el interés de, a través del deporte, instalarse, ¿no? Instalarse como destino turístico, instalarse en lo que es el mercado occidental. Entonces, bueno, el deporte le sirve en este sentido y sí ha invertido, ha habido una cantidad de competencias en China en los últimos años. Yo creo que ha aumentado 2000% la cantidad de competencias porque antes vos hacías un torneo en China y no quería ir nadie, el horario al revés, el idioma no se entendía. ¿Existe, Pedro, un sistema clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud? Sí, sí, por supuesto. Cada deporte, como siempre en los Juegos Olímpicos, cada deporte tiene su... Lo que decía Pedro, previamente en Nanjing se realizaron los Juegos Asiáticos de la Juventud en 2013. Entonces, esta campaña, o sea, este evento deportivo... Se crearon las infraestructuras que se van a usar en Nanjing. O sea, esa es la estrategia que hicieron. Exacto. Bueno, como decía, sí, cada deporte tiene su método de clasificación. Uh-huh. Son marcas, cuando son deportes de marcas, son marcas muy elevadas. Realmente son marcas de elite. No de elite a nivel mundial, por supuesto, pero sí de elite para lo que pueden lograr por evolución lógica los jóvenes. Los jóvenes, ¿no? Exactamente. Pienso, por ejemplo, que Argentina a los Juegos Olímpicos llevó un cuerpo, en los últimos Juegos Olímpicos, un cuerpo de 8 nadadores, si no me equivoco, y a estos Juegos Olímpicos clasificaron 3. Claro. O sea, realmente es elevada la marca, sobre todo si pensamos que, por ejemplo, en natación, Argentina viene bajando, nadadores. Sí, no sé si a nivel mundial, pero sí viene bajando el promedio de edad de sus... participantes de selección nacional y viene subiendo las marcas con consistencia, entonces hay que pensar en una evolución, no es que sí, bueno, seguro. De 2012 acá hubo una involución, no, es una disciplina que está evolucionando, a pesar de lo cual Argentina mete solamente 3 nadadores, una clasificada por invitación especial que es Josefina Lorda Taylor, ya vamos a estar hablando de los chicos, sí, y seguro. Bueno, además Santiago Grassi, que creo que es uno de los chicos que puede aspirar por lo menos a, bueno, por lo menos no, como yo creo que como objetivo límite tiene que intentar llegar a una final olímpica. Te hago una pregunta cortita más que seguro la sabés resolver y escuchamos el segundo tema de la banda del día, que es Las Diferencias. ¿qué cantidad de países participan en estos Juegos Olímpicos? Porque creo, tengo entendido que hay un número en particular. Sí, no sé el número particular, pero sí, debe haber 100 países que participen tranquilamente. Argentina lleva una comitiva de 59 atletas, 60 atletas, que es el mismo número que tuvo en Singapur, en la primera edición, donde se trajo 6 medallas para mí. Una cosecha sorprendente de medallas. Una buena marca, sí. Todos recuerdan el oro de Brian Toledo. También hubo plata en hockey, como es costumbre, hockey femenino. Y en vóley masculino, que es un deporte que viene trabajando muy bien en lo que son los juveniles. Hubo un proyecto de desarrollo más que plata, ¿no? Obviamente hubo una inversión. Digo la medalla. Ah, sí, perdón. plata para el vóley masculino, que también después quedó, creo que segundo en un mundial. No sé si la misma camada exactamente, pero sí las versiones juveniles del vóley viene cosechando resultados. En un momento fue primero del ranking mundial. Para Nanjing van dos duplas de vóley playa. Claro, no hay vóley, en esto que hablábamos de la adaptación de los deportes, no hay vóley de sala. No hay salón, mira. Hay vóley de beach. Y bueno, Argentina metió una pareja para hombres y una pareja para mujeres. Se clasificaba a través del circuito sudamericano. Ese cupo lo ocuparon a discreción, digamos, el cupo que había logrado una pareja. Después, bueno, se fijaron qué pareja convenía que vaya. Bueno, además de la plata en hockey y vóley, en 2010 hubo un bronce para Lucas Guzmán, que es uno de los jóvenes que ahora en la escena de taekwondo internacional viene anunciando que está para pelear grandes cosas. También hubo bronce para Fabián Maidana en boxeo y para Lautaro Díaz en triatlón, formando parte de un equipo mixto con otros países, ¿no? Bueno, un rol importante también asumen las redes sociales, porque seguro, siempre, si son los jóvenes, deben estar las redes sociales. Invitamos a la gente a que busquen Facebook, Nanjing 2014, y aparece la página oficial. También la página oficial en internet es www.nanjing2014.org. Y el COI también, no solo se quedó en el Facebook, y buscó Flickr y Twitter. También pueden encontrar los Juegos Olímpicos de la Juventud en Twitter. Y bueno, ahí van siguiendo resultados, eventos, deportistas, etcétera. Hablando de sorteos y eventos, recordamos nuevamente que el día viernes aquí en Radio Nauta está organizando El Sonido Prevalece, donde van a tocar bandas, va a ser un evento cultural muy lindo. Participo? ¿Cómo participás? Te metés en la página de Desayuno de Campeones, ponés me gusta a la publicación que puso nuestra señora productora y ahí te vas a enterar de cómo sigue el sorteo. Tenemos 2 entradas para el día viernes para El Sonido Prevalece, que se va a estar desarrollando aquí en Radio Nauta. Les presento un nuevo tema de la banda del día, que es Las Diferencias, y el tema se llama No Termina Más. Estoy muy lejos de terminar. no sé cuánto durará esta noche que no termina más. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En el Desayuno de Campeones. Seguimos en Desayuno de Campeones y vamos a seguir hablando de Nanjing, de la segunda, mejor dicho, sí, de la segunda edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se van a disputar del 16 al 28 de agosto en Nanjing, en China, en donde los atletas argentinos ya han aterrizado allá, ya están hace unos días allá. Y bueno, y buscarán traer, o mejor dicho, reforzar el medallero pasado en Singapur, que fue de 6 medallas, no fue para nada malo, pero bueno, buscarán batir ese récord, Chile. Bueno, esto se desarrolla en Nanjing, que queda en la capital de la provincia de Jiangsu, en la República Popular de China, situada cerca del río Yangtze, que significa río azul. Yo siento que todos los nombres en chino, con raro, ¿no? Respeto lo digo, ¿no? Son todos como graciosos, como que son en chiste, no sé por qué. Me causan gracia. No, pero eso es porque sos un xenofóbico de porquería. No, porque son desconocidos, me parece. No, bueno, pero quiero decir como que tienen un tono gracioso, nada más. Por eso dije con todo respeto. También te causa gracia el portugués de los brasileños, seguramente. No, bueno, sí, bueno, pero eso ¿cómo sí, se no, viste? ¿Los chilenos te causan gracia? No, sí, no, a mí los chilenos. Le digo a los chilenos porque son. No, los chilenos como que me causan un poco de. Puta madre, mira cómo vale este chabón. Pero con cariño le digo, imagínate, tengo pero un vos tenés chileno. Muchas amistades. Sí, por eso tengo muchos amigos chilenos. Igual los colombianos, por ejemplo, me causan un poco de amor. Son como medio tiernos a la hora de hablar. Me pasa eso, perdón. Está mal. Sí, un poquito. Bueno, un poquito seguimos hablando de un poco de la ciudad para que la gente que escucha Desayuno de Campeones sepa dónde van a estar desarrollándose estos juegos, dónde van a estar los atletas argentinos. El río Yangtze, que le causa gracia al amigo Nico Salazar, es uno de los ríos más largos de China. Es uno de los ríos que protagoniza varias épicas porque unía lo que eran los distintos reinos en el momento donde China estaba dividido en varios reinos. Entonces eran los medios por los cuales los distintos países llegaban a la batalla, ¿no? Entonces es un río que está presente en muchas de las grandes épicas de China. Un río bélico. Un dato de color. Río bélico. Bueno, Nanjing es la... histórico de la mano de Pedro Garay. Es la segunda ciudad más importante detrás de, bueno, la Shanghái. Es conocida como la capital de la educación, la ciencia, la cultura, arte y turismo. De todo. O sea, antiguamente fue... De todo. Y del deporte. Y del deporte. Antiguamente era... De arroz. Era conocida como la capital del cielo y es una de las cuatro ciudades, capitales antiguas que tenía China, con lo que decía Pedro de los reinos. Me parece que va por ahí. Y fue la capital para dinastías o reinos de la antigua China. Ahí se van a estar desarrollando unos juegos que comienzan ahora, el 16 de agosto. Sí, todo en China, todo lo que es, digamos, si dividiéramos China en norte y sur, toda la parte del sur es una parte que tiene... levantás una piedra y tiene historia, ¿no? Sí. Tienen 14.000 años de historia, de batallas, de una civilización que además, bueno, tuvo muchísimos problemas internos. Hacia el norte, que es una zona más desértica, estaban los mongoles en su momento, que por eso se construyó la muralla china, para impedir que entren. Pero claro, en ese sentido, Nanjing, que es una de las ciudades que está justamente al sur de esta división que hacemos de China, es una ciudad que tiene una historia... bellísima, ¿no? Una ciudad que recomiendo visitar a aquellos que tengan un poco de dinero en el bolsillo. Además, una historia que acá en el occidente no pasa. Está muy lejos, muy lejano, ¿no? Bueno, nosotros en Sudamérica tenemos muchos menos años de historia reconocida en los manuales. Aparte, digamos, en Sudamérica... ¿no? Hay toda una historia previa que está... Desde que se empezó a escribir tenemos menos historia. Hay toda una historia previa que está obviamente elidida a punta de cañón, podríamos Además, decir. Además, en Sudamérica me parece que puede ocurrir un poco más en Chile por el tema de la barrera natural que hay. Estamos como lejanos de todo. O sea, ahora se está en estos tiempos... Ahora se está unificando un poco más todo. Pero estamos lejos del el conflicto árabe o la historia árabe. Nos queda lejos. El lado occidental del mundo pasa lo mismo. Bueno, pero tiene que ver con que Sudamérica ha quedado en la periferia socioeconómica del mundo. No es una cuestión geográfica. Es una cuestión socioeconómica. Una cuestión geopolítica, me parece. Claro, la vida dentro de la economía. Pero sí, somos la periferia del mundo. Estamos al sur del mundo. Somos periferia, claro. No es una cuestión, digamos, Estados Unidos está tan lejos de China como nosotros, a pesar de lo cual es el centro del mundo. Sudamérica no dicta condiciones y esto que decía... Condiciones históricas. Totalmente. Claro. Y esto que decía de cómo la historia de las grandes potencias se recuerda, se valoriza y cómo a nosotros la historia nos la han sacado a tiros, ¿no? Con muchísimas campañas para erradicar lo que se llama la historia precolombina, ¿no? Antes de Colón, un nombre... también un poco ofensivo, ¿no? La historia antes de Colón y después de Colón. Claro, descubrieron América. El tema de que descubrieron América, sí. Bueno, cuestiones que podríamos charlar quizás en otra edición o en otro programa también. Yo me quedé como medio callado porque todas estas cosas medio raras, yo no tengo mucho conocimiento, entonces escucho y aprendo. Toma nota. De la mascota y aprendo. De la mascota de los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿tenés conocimiento? No, contame, a ver. Bueno, estos Juegos Olímpicos son a mini escala, entonces también hay canción oficial, hay un recorrido de la antorcha. Hay una mascota que el nombre oficial es medio raro, pero o simplemente dice Lele. Lele. Lele o Lili, no sé cómo se pronunciará, pero que significa felicidad. Ajá. Así que esa es la mascota de los Juegos Olímpicos. También está la canción oficial que, no sé si no digo mal, es la que estamos escuchando de fondo, me parece que la canción oficial de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Connie me asienta con la cabeza, así que estamos bien. No tiene una onda muy china, parece más una canción de 300, ¿no? Sí. Como de, a mí me parece de extraterrestres. ¿Tipo Star Wars? ¿Qué pasó? ¿Cambió el tema? No. ¿Es el mismo tema? Sí, de repente apretaron el acelerador. Bueno, era toda la introducción. Los músicos se enteraron que estábamos escuchando el tema y empezaron a tocar más rápido, aceleraron, como que... Ahí volvieron a la normalidad. Pasaron de etapa, entonces cambió la música. Cambió el escenario. Le contamos a la gente que Nanjing va a ser quien alberga los Juegos Olímpicos de la Juventud, que le ganó la pulseada a Poznan, Polonia. Polonia. Y bueno, y entre los miles de participantes que va a haber en estos Juegos Olímpicos de la Juventud, hay una persona que es la llamada estrella de los Juegos. Sí, es así. O sea, en realidad no hay figuras rutilantes. En parte porque obviamente el deporte joven empiezan a ser conocidos ahora, no es tan conocido. En parte porque algunos equipos privilegiaron otras actividades. Pienso en Katie Ledecky, que es una joven estadounidense de 17 años que podría haber participado. Acaba de batir el récord del mundo en 400 y en 1500 y ya tenía el de 800 metros. En natación hablamos. recién este fin de semana, batió los dos récords del mundo. Y no va a estar en Nanjing, ¿por qué? Porque se va a competir a los Pan Pacific, a los Juegos del Pacífico, ¿no? Una competencia de carácter olímpico y más acorde a su nivel. Más competitiva, ¿no? Más competitiva. Para esa es la posibilidad que tienen los otros países, muchos de otros países, en cuanto a la a diferencia en Argentina, ¿no? De que tienen participantes y se dan el lujo de mandar uno a los Juegos Olímpicos, otro a este torneo. Estados Unidos ha mandado a las últimas competencias de las que hemos hablado, ha mandado equipos entre A y B, no, no ha mandado lo mejor. Entonces, bueno, quizás algunas de las figuras que podríamos llegar a conocer no están. También es difícil para un chico en el panorama deportivo actual ser figura tan joven, ¿no? Yo pienso en el tenis, que creo que hay dos top 100 que son sub-24. Es el panorama también del deporte donde es muy difícil hoy en día ser competitivo tan rápido. Necesitas no solo talento, sino que otro tipo de herramientas. Hay mucha presión, hay que saber manejarla. Perdón, Pedro, es la segunda versión de los juegos. O sea, también estos juegos están en una etapa de iniciación para comenzando. Que estos deportistas, que son los número uno de su país o los número uno juveniles de su continente, vayan a los juegos de la juventud y compitan con los mejores, claro. Exacto. A lo mejor para ellos hoy ir a los Juegos Olímpicos de la Juventud, no sé, es un estancamiento de su fase de desarrollo y prefieren ir, como le dijo Pedro, en la norteamericana, a los pacíficos, claro, a los Juegos Pacíficos de natación. Que por ahí la competitividad y la agresividad de la competencia son los jóvenes, la segunda versión. Los jóvenes que están surgiendo, que ya son parte, que a pesar de tener 16, 17, 18 años, ya son parte de la élite deportiva, si hay otra competencia fuerte seguramente la van a privilegiar, claro. Porque a esa edad, si ellos ya están participando en el próximo escalón del deporte, a esa edad no hay nadie que le pueda hacer fuerza. Y eso es lo que le va a pasar en estos Juegos a quien para mí es la gran estrella, que es la lituana Ruta Meilutytė, que es campeona olímpica, dos veces campeona mundial, dos veces, o sea, en realidad dos, tienen dos medallas de oro. Es pechista, nadadora de pecho, tiene el récord del mundo en tres distancias. Bueno, en la disciplina que practica no va a tener oposición de ningún tipo. No se van a poder ni acercar a sus marcas, que son las mejores marcas del mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué edad tiene esta competidora? Tiene 18 años. 18 años. Con 16 años estuvo en Londres y fue campeona olímpica justamente. No va a tener oposición, decíamos. Seguramente además compite en otras pruebas. Seguro. En el medley, en el combinado, ¿no? Que tranquilamente puede nadarlo. ¿Y qué hace Lituania? Hay posta, sí, por supuesto. Bueno. Lituania la lleva porque dice, bueno, no solo me va a dar tres medallas en las tres distancias de pecho, sino que si la hago nadar combinado y posta, quizás Lituania pueda meter 7 medallas de oro, ponele, ¿entendés? Claro. Con una sola nadadora. Y para Lituania sería algo histórico. Muy bien posicionado, seguro. Sí. Sería algo histórico, quedaría entre los primeros 20 países del ranking, del medallero, con un solo deportista. Después, bueno, obviamente aspirará con otros deportistas otras cosas, pero la verdad, bronce, con plata, seguramente. La verdad es que, bueno, la aparición, obviamente, de Ruta Meilutytė son de esas apariciones que rompen los esquemas, que no tienen nada que ver con ningún tipo de proceso de desarrollo deportivo, ¿no? Un talento descomunal. La delegación nacional lleva 59 atletas, dijimos, ¿no? Sí, 59 o 60. 60. No sé, está. ¿Qué hay como destacado? Depende de la fuente. Bueno, hay que pensar, primero hay que pensar que en el panorama deportivo Argentina, a mí me sorprendió, por ejemplo, cuando preparábamos este programa, leer que habíamos logrado 6 medallas en Singapur. Argentina en el panorama deportivo mundial es un grano, ¿no? Tiene el tamaño de un grano. 6 medallas a nivel juvenil, con la falta de desarrollo de lo que son las necesidades que tienen los jóvenes para competir a nivel nacional. Hay liga a nivel nacional, no hay infraestructura a nivel nacional, sobre todo para los jóvenes. En ese sentido me sorprendió, sobre todo en 2010. Mérito. Totalmente, en 2010 no había nada de lo que ahora, por lo menos hay un poco, ¿no? Claro. Hay para los jóvenes desde 15 años ya pueden ser becados por el ENARD. Hay un intento del ENARD de empezar a buscar gente cada vez más joven, de becar gente cada vez más joven para ayudarla en su desarrollo temprano. Entonces, bueno, de cara a Nanjing, y bueno, obviamente de cara a lo que va a ser Buenos Aires 2018, el panorama por lo menos empieza a ser un poco más coherente. Uno dice, si ganamos 6, 7 medallas, bueno, por lo menos hay un proceso atrás. Lo de Singapur 2010 me sorprendió. Entonces, bueno, con esto, teniendo esto en cuenta, con eso de parámetro, yo diría que Argentina no tiene que apostar tanto a medallas, sino a diplomas olímpicos, ¿no? A meter deportistas entre los 8 mejores. Con chances de estar entre los 8 mejores, bueno, yo destacaría a Micaela Levaji, que es una chica muy jovencita, que es medio fondista, va a correr los 1500. tiene tiempos que si se caen un par de competidoras podría llegar a meterla entre las 8 mejores. Es difícil igual. También pensaría en Santiago Grassi, en la misma situación que Micaela Levaggi, el nadador, el joven nadador que está siguiendo los pasos de José Meolans y de hecho le ha roto un par de récords juveniles que tiene Meolans. Siento que el hockey femenino puede llegar a estar entre los primeros. El hockey femenino podría traer una medalla, algún deporte por equipo, pienso en el básquet, pienso en el rugby. Alguna medalla podría conseguir ahí. ¿En boxeo, en ciclismo? ¿Cómo en boxeo, ahí? Históricamente Argentina puede meter algún batacazo, tiene una buena escuela de boxeo. En ciclismo pienso quizás en Luisina Pese. Ella misma dijo que va por una medalla. Hay que ver, el panorama del ciclismo mundial es muy amplio y muy poco conocido. Entonces también hay que ver con qué competencia se encuentra. Ella ha salido de todas maneras a competir y sabe que está en condiciones de lograr una medalla. También quizás en las mismas condiciones, en esto de que deportistas que ya conocen un poco el panorama internacional y han tenido logros, podemos nombrar a Yelena Eriseche de judo, a Ezequiel Navarro de taekwondo. Pienso que en vela Argentina puede conseguir una medalla en vela a partir de la participación de Francisco Saubidet Birkner. Creo que hablamos alguna vez de la familia Birkner en este programa. Son la familia, una familia sobre esquís, ¿no? Son cuatro hermanos y padres y también tíos que son los pioneros del esquí en Argentina. Cuando en los últimos Juegos Olímpicos de invierno, Argentina tuvo una delegación, creo que de 8 o 9 deportistas, 6 eran de la familia Birkner. Bueno, Francisco Saubidet Birkner es hijo de quien es capitán del equipo de vela, su padre, de apellido Saubidet, y del lado de su madre, Birkner, está relacionado con esta realeza del esquí argentino, ¿no? Criado en una familia criado, llena de deporte. Criado entre el deporte, tiene chance de medalla para mí. Argentina, además, en vela siempre mete algún tipo, alguna persona en la competencia. También quizás habría que pensar en Pietro Di Martino, en la esgrima. Te pregunto, Pedro, bueno, hay varias oportunidades. La delegación argentina ha sido, como creo todos sabemos, abanderada por Sofía Goicochea, que es golfista, que es la mejor del país, diríamos. En su edad, te pregunto por ella y las expectativas que se tiene para con la banderada de la delegación. Bueno, el golf es un deporte donde hay muchos participantes ya participando en los grandes torneos. Entonces, bueno, quizás las chances de Sofía sean un poco menores, ¿no? Pero me parece que ha sido elegida por su madurez. Es no solo la número uno juvenil, sino que es la número uno de lo que son los aficionados, es decir, de las golfistas no profesionales de Argentina. Es campeona sudamericana de menores. Creo que puede hacer un buen torneo. Hay que ver, yo siempre digo, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, la competencia es una incógnita, ¿no? Ajá. No hay demasiada información en muchos deportes de lo que puede hacer la competencia. Quizás en atletismo y en natación sí, porque vos podés conseguir las marcas. Pero en otros deportes que no son tan fáciles de mensurar, es muy difícil saber con qué te vas a encontrar. Sí. Las evoluciones son súbitas. Los atletas aparecen de un año para otro, surgen, estallan. Es lo que pasó con Brian Toledo. Están en la edad del estallido. Claro, es lo que pasó con Brian Toledo en 2010. Pasado, sí. Entonces, bueno, me parece que siempre hay lugar a la sorpresa y eso es motivo de esperanza para el país. Tiene varios valores. Ya nombramos a muchos. Pienso también, me olvidé de nombrarlo, Agustín Destribats. Es un chico que viene teniendo muchos logros en el campo internacional. Gracias a Lenard son varios los que han podido salir a competir. Se han acostumbrado a los viajes, se han acostumbrado a la presión de viajar para competir, de tener que enfrentar competencias importantes. Esto es crucial, porque Argentina hace 4 años salía a competir nada más para los grandes eventos. Entonces los atletas no solo se enfrentaban con una cancha mucho más exigente deportivamente, sino que encima tenían que lidiar con sus propios sentimientos de, bueno, esta es mi chance, tengo una chance para mostrarme y si no se terminó todo. No, además de la experiencia deportiva, ¿no? La experiencia a nivel personal que adquieren estos chicos es importantísima. Con 17, 18, 19 años, viajar a un juego olímpico creo que es algo inédito. O sea, para muchos soñado, sí. Pero además pasar un mes con un compañero de equipo, también al igual que con el resto de las disciplinas, ya que los pibes aterrizaron en Hong Kong el 4 de agosto, arrancaron con el training camp hasta el 12, y ahora el 16 ya arranca lo que es la prueba más esperada, que es los Juegos Olímpicos, hasta el 28 de agosto. La verdad que la experiencia de estos deportistas va a ser... Imaginamos una especie de viaje de egresados por momento. Sí. Sobre todo cuando los deportistas empiecen a terminar sus respectivas competencias. Imagino que muchos van a protagonizar ese tipo de historias que incluyen el despertar sexual, ese tipo de cosas, ¿no? Muy lindo, muy envidiable la juventud que tienen estos muchachos, ¿no? Sí, sí. Yo veo, por ejemplo, en las redes sociales aparecen fotos de muchos de los competidores todo el tiempo, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram, fotos de los competidores, de las chicas del hockey, por ejemplo, subiendo fotos, no sé. Justo acá la chica de hockey. No, no, bueno. Justo vio la chica de hockey. Lo tiene, pero lo aguijonea de una manera el hockey. Qué aguja, qué. Me gusta mucho el hockey. Está mal que me guste el hockey. Es una disciplina. Me gustan los deportes de equipo, tanto el hockey como el básquet, como el fútbol. Salgamos con la mayor gracia posible de este momento. Sí, no, ni hablar, es un deporte de equipo que me interesa. Desbando, la conductora se fue. La productora se fue. Siempre me hacen, se ofendió y se fue. Me hacen poner colorado. Yo soy un chico muy vergonzoso. Pero es que desbandás. No, ¿cómo desbandas? Bueno. Che, por favor. Terminemos el bloque y salgamos con gracia. Va a pedir este momento, subir una foto del equipo de hockey. ¿Seguro? Al Facebook. Sí. Y... Bueno, no, me están poniendo palabras a la productora. No estoy pidiendo nada. Esto lo quiere el Chile y no se está haciendo cargo de la jugada. Y quiere que yo pida. No, bueno, lo voy a pedir. Basta, por favor. Ya está. Orden, listo, orden en la sala. Chau. Bueno, repetimos la fecha entonces. Del 16 al 28 se está disputando él. Los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se van a estar disputando, como bien dijimos, toda la mañana en Nanjing, en China. Nada, lo mejor para estos competidores argentinos. Esperemos que tengan un buen desempeño, que podamos superar esas 6 medallas que trajeron en Singapur o meter muchos diplomas. Recién bien Pedro nombraba a quienes tienen las mayores chances, o se especula con que tienen las mejores chances. Así que bueno, lo mejor para ellos. Y si les parece, compañeros, los invito a escuchar el tercer tema de la banda del día, que se llama Las Diferencias. Y el tema es, jamás creíste que lo haría. Dijimos que fue la primera vez. No sabíamos qué iba a suceder, pero cuando no hubo vuelta atrás, fijó algo que no pude olvidar. Dijo algo que no pude olvidar. Dijo algo que no pude olvidar. Jamás creíste que daría. Jamás creíste que daría. Jamás creíste que daría. Pero nunca creíste que daría. Solo una oportunidad que no supimos cómo usar. Estuvimos 3 días sin dormir y lo mejor es que nadie estaba ahí. Y lo mejor es que nadie estaba ahí. Lo mejor es que nadie estaba ahí.

Tras confirmarse la negativa de San Antonio de que Manu dispute el Mundial, se especuló que el bahiense podría retirarse en Río 2016, pero el propio jugador lo puso en duda. Mientras tanto, sus compañeros de la selección disputaron en Tecnópolis el torneo Tres Naciones, preparatorio para el torneo mundial que comienza a fines de agosto. El equipo de Lamas cosechó dos victorias ante Brasil y México para llevarse el trofeo. El seleccionado femenino sub-18, en tanto, consiguió en el FIBA Américas el pase al mundial del año que viene, al lograr un histórico bronce, venciendo en el partido por el tercer puesto nada menos que a Brasil, por un emotivo 69-67. Voley para la historia. Las Panteras cerraron de modo brillante su participación en el Grand Prix. Con tres victorias en los tres encuentros disputados este weekend en Lomas de Zamora, la selección femenina de voley consiguió cuatro triunfos en nueve encuentros, redondeando su mejor actuación histórica hasta la fecha. Ciclismo, Soto Dorado. El ciclista entrerriano Catriel Soto sigue cosechando medallas. Tras la presea de plata conseguida en la etapa del circuito de Copa del Mundo disputada en Canadá la semana pasada, esta semana en la sexta etapa disputada en Windham, Nueva York, consiguió por primera vez para Argentina una medalla de oro al quedar primero en su especialidad, el Eliminator. Softball, bronce sudamericano. El seleccionado femenino de softball logró la presea de bronce tras vencer a Aruba en el encuentro por la medalla. Las argentinas lograron 8 victorias y cayeron en 4 oportunidades en el torneo y no pudieron repetir el segundo lugar, obteniendo en el último torneo sudamericano. Natación, llega un pez grande. El nadador norteamericano Michael Phelps, dueño de 20 medallas olímpicas, llegará a Argentina en octubre para brindar un par de exhibiciones en la piscina del Senar. Quizás el más grande deportista de la historia, Phelps se encuentra disputando el campeonato nacional de su país tras su regreso a la competencia con algunos problemas para clasificar a los Pan Pacifics. En tanto, la cordobesa Cecilia Biagioli consiguió su segunda medalla en el circuito mundial de aguas abiertas al quedar segunda en la etapa disputada en el lago Megantic de Canadá. La nadadora fue tercera la semana pasada y se prepara para pelear por una medalla en los Panamericanos y llegar a sus cuartos Juegos Olímpicos. Rugby, arranca el Championship. Los Pumas arribaron a Pretoria, donde este sábado comenzarán a las 12 del mediodía, hora argentina, una nueva participación en el Rugby Championship, debutando en el Lotus Bersfeld Stadium de Pretoria ante Sudáfrica. Escuchamos Por qué he llegado aquí, de la banda del día Las Diferencias. Hasta las 12. seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. En Desayuno de Campeones es corta la bocha. Si hay deporte, también hay política. Seguimos en la mañana de Desayuno de Campeones aquí en Radio Nauta y es el momento de hablar de política barra deporte, deporte barra política, porque en el año 2018 Buenos Aires va a organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud. Pedro Garay. ¿Qué tal, Nico Salazar? Bienvenido al programa. Muy bien. Siempre bueno, que hablas me gusta darte la bienvenida. A cada hora una bienvenida. Sí, podríamos ponerlo como ítems del programa. Cada una hora, bienvenido Pedro, bienvenido Chile, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Sí, en la producción la señora Constanza Nicoletti y Fernando Gómez ha agarrado la posta en los controles, así que... Bienvenido, Fernando Gómez. Bienvenido, Fernando Gómez. Sí, como es debido, claro. Y bienvenida Cassandra también. bueno, cuestión que sí, venimos hace rato haciendo columnas relacionadas a la política y al deporte. Hubo muchos escándalos en las últimas semanas, se fueron solucionando relativamente, podemos encontrando decir su rumbo, digamos. Claro. Así que esta vez nos toca hablar de algo un poquito más lindo, no tan negativo, como es que Argentina va a ser la sede, Buenos Aires particularmente, va a ser la sede de los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud. Ahora le toca a Nanjing y en 4 años le va a tocar a Buenos Aires. En el 2018 vamos a recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud gracias a una gestión encabezada por 2 actores principales. Uno es Gerardo Huertain, que es el presidente del Comité Olímpico Argentino, fue el que encabezó la creación del ENARD en su momento, en 2010, el que consiguió que aprobaran la ley. Es un empresario ligado a medios, ligado a industria, además parte del grupo Huertain, que es un grupo muy poderoso en Argentina. Pero bueno, él se ha dedicado a una carrera política dentro del deporte con un perfil muy digamos relacionado a lo que es gestión y administración, no un perfil ligado a la escuela norteamericana de la gestión, de la política, a construir, a generar fondos y no tanto a construir, a pensar políticas, ¿no? Claro. Son perfiles, cada cual se queda con el perfil que quiere. Lo cierto es que el señor Huertain es una de las personas clave, diría yo, en este nuevo rumbo que ha tomado el deporte argentino, que ha incluido la creación revolucionaria, diría yo, del ENARD, y ahora también, además, conseguir esta sede, que es un primer pasito para pensar en Argentina como posible ciudad que tenga un juego olímpico de mayores, ¿no? Claro, sí, pensemos que Argentina fue 5 veces sede, 5 veces candidata a sede de Juegos Olímpicos, en el 36, en el 40, en el 56, en el 68 y recientemente en 2004, siempre le faltó y sobre todo a medida que fue que fue el Comité Olímpico pidiendo más y más infraestructura. Bueno, Argentina se fue quedando más atrás en el tiempo. Estuvo muy cerca en el 36. Ajá. Y en aquella votación el representante argentino votó en contra de Argentina. Y con ese voto... ¿Cómo se entiende eso? Con ese voto, porque quería viajar. Esto es así como lo digo, ¿eh? Quería viajar. No es tan loco pensarlo así. Él dijo, ya conozco Argentina. Claro. Con el voto de ese señor, bueno, en aquel momento. Se hizo un viajecito a Bratara, el hombre, se conoció otro país. ¿A dónde fue? Y terminó siendo en Berlín, así que. Claro, bueno, complicado. Pero los juegos del 36 fueron heavy metal. Sí, bueno, con ese voto, Argentina se quedó sin sede. Podría haber sido sede en aquel entonces. Ya ahora se hace difícil pensar, pero bueno, de la mano de gestores como Huertain, que quieren llevar al deporte de alto rendimiento a una plana internacional, a pesar de que podemos discutir si esto es relevante en un país con tanto déficit social, bueno, Argentina empieza a meterse otra vez en lo que es el mundillo olímpico. Sí, es cierto que esto es un paso, es un inicio para que puedan disputarse Juegos Olímpicos. También habría que apuntar a los Juegos Suramericanos y a los Juegos los Panamericanos. O de Sur igual hemos organizado recientemente. Bueno, y ahora en 2006. San Luis, en la punta por eso, no están los juegos. Eso, no, fue sede y perdió. Fue candidata y perdió. Es verdad, sí, claro. Y para 2024 o 23 se presenta Rosario. Con muchas chances de conseguir, pareciera, ¿no? En la previa, muchas chances de conseguir la sede. Ajá. Aunque está Medellín en la pelea, que ya quedó fuera dos veces, también es probable que se la den, es una ciudad grande. Y es un país con mucho potencial deportivo. Bueno, digamos que Argentina viene trayendo desde hace un tiempito disciplinas en sus máximos torneos. No sé, por ejemplo, en vóley me animo a decir que Loma de Zamora tiene un muy buen estadio para jugar el vóley, por ejemplo. Bueno, recuerdo hace años atrás el Mundial de Hockey que se disputó en Rosario. Para ciertas disciplinas Argentina está apto, por supuesto. Pero un juego claro, olímpico que necesita otras, ¿no? Integral. O sea, hoy vos tenés que ir de a poco construyendo infraestructuras. Un año haces un estadio para tal deporte, pasan dos años y vas a poder hacer otro estadio. Bueno, Chile estuvo en marzo, estuvimos en los Juegos Suramericanos y bueno, ahora la presidenta Michelle Bachelet dijo que iban a postular para los Panamericanos. No recuerdo qué año, debe ser después de Toronto. Oye, recordemos que Chile va a ser sede de Copa América. Copa América y Mundial Sub-17. Entonces, sí, la sede de 2019 ya está elegida de Panamericanos, me parece, ¿no? Viene Toronto y... ¿Y 2019 no es Lima? Me parece Lima. Lima le gana a Santiago, exactamente. Bueno, y 2023 entonces van a estar ahí todos metidos, Rosario, Santiago, en la pelea. La pelea por los votos. Ojalá sea en Rosario porque no quiero dormir en el sillón que me ofrendaste otra vez. Te lo agradezco igual, ¿eh? Yo no conozco Rosario, así que podría ser. Pero para 2018 vamos a estar acá, así que algunos... Sí, seguro. Sí, en 2018 vamos a estar ahí cubriéndolo. Alguno tendrá que... Yo 2018 tengo pensado. Igual, o sea, pensá que... en el peligro de Nicolás Salazar cubriendo Buenos Aires 2018 yendo a ver los partidos de hockey, ¿no? Son menores de edad, por yo favor. Yo viviendo con él. Yo quedándome en su casa. No, claro, sí, no. Escuela de piratas, ¿es eso? Ahí está. Bueno, por favor, volvamos orden en la sala una vez más. Sí, ahora el hombre de la familia. Perdón. Y claro. El padre nuestro. Bueno, como decíamos, Buenos Aires entonces varias veces intentó ser sede olímpica, no lo logró. Ahora intenta, como dice nuestro compañero Marco Vereda Infant, empezar a construir desde abajo, ¿no? A pesar de que los Juegos Olímpicos de la Juventud no permiten por reglamento la edificación de nuevas estructuras y Argentina de hecho no las va a hacer, más allá de lo que es el complejo habitacional. El estadio River Plate, ¿no? Se ocuparía. Se va a ocupar. El estadio River Plate además tiene una pileta, bueno, tiene varias... posibilidades de uso. En esa zona, es la zona principal, lo que es Núñez, es la zona principal donde se van a disputar los deportes, porque también está a unas cuadritas nomás el CENAR, no, aparte el centro del alto rendimiento. Uno de los pocos estadios que cuenta con pista de atletismo. Sí, igual la pista supongo que se va a usar la del CENAR. Pero bueno, se van a usar estos estadios que están todos muy cerca. Está todo en veremos. Y además se va a construir lo que se llamó un corredor olímpico, que era parte del proyecto de 2004, que es una lo que es el Metrobús extendido. Ajá. Para que conecte a todas las sedes. Y eso, lo interesante es que le va a quedar a la ciudad. Claro, eso es lo interesante. Y que además, bueno, ya se estaba construyendo, digamos. Se usó la idea de 2004... Y la idea que ha llevado adelante Mauricio Macri para agilizar el tránsito como una parte del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, está bueno eso. En esto hablábamos de cómo el Comité Olímpico no quiere que se hagan gastos, cómo Buenos Aires logra meter una obra dentro del proyecto que no es para el proyecto, pero que termina siendo para el proyecto, termina ayudando. La aprobación del proyecto fue clave, el corredor olímpico, para que Buenos Aires se quede con la sede. Ojo, también hay que tener en cuenta que Argentina competía contra Medellín y Glasgow, y que a Glasgow la bajaron porque, como venimos diciendo, el COI tiene interés en llevar su deporte a nuevos mercados, y el mercado latinoamericano es muy numeroso y es un mercado clave. Mucha gente se ha dado cuenta, es un mercado emergente porque es un mercado económicamente emergente en el mapa mundial. Entonces es un lugar donde el COI se quiere meter, donde todavía el deporte urbano no se ha instalado, donde todavía los juegos extremos, los deportes urbanos no se han instalado, y donde entonces el COI espera empezar a pisar fuerte. Por eso la idea era llevar los Juegos Olímpicos. Luego de hacer dos paradas en el mercado asiático, como es Singapur y como es Nanjing, bueno, llevarlos a Latinoamérica para también empezar a cooptar estos lugares que todavía no han sido explotados por el mercado. Entonces Buenos Aires quedó compitiendo contra Medellín. Sí, decime. Te interrumpo un minuto, que las cinco fortalezas de la propuesta de Buenos Aires fueron, bueno, una, el deporte, que es una ciudad que cuenta con la infraestructura deportiva y atletas de primer nivel. el espíritu olímpico, que fue 5 veces candidata, lo que decía Pedro, para organizar los Juegos para Mayores, 2 veces finalista. La cultura, los atractivos urbanos y culturales porteños, desde Colón hasta el Planetario, que fue otro punto a favor en el momento de presentar la candidatura. El trabajo en conjunto entre el gobierno, que impulsó la postulación, y bueno, el gobierno nacional luego respalda esta iniciativa, y el transporte. Todo esto lo ha hecho Pedro con la construcción. ¿Saben las chances que daban las consultoras privadas para Buenos Aires en la elección final que disputaron Buenos Aires y Medellín? ¿En cuanto a porcentaje? ¿Porcentaje? Claro. 3% para Buenos Aires. Tomá. Fue, dicen los que saben, una enorme gestión de Gerardo Huertain sobre la hora para conseguir torcer el rumbo. 3% cuando arrancaron y luego ganaron ellos la... Y ganaron la elección. Gerardo Huertain además es un hombre que empieza a pisar fuerte en lo que es el Comité Olímpico Internacional. Le han dado el manejo de medios. El Comité Olímpico tiene un comité de broadcasting, que lo maneja Gerardo Huertain. Es un área súper estratégica. La maneja el presidente del Comité Olímpico Argentino. Es un hombre que va creciendo y que además es su deseo. Es un hombre que tiene su capital privado, su banca también desde de lo que es su familia, que le puede dedicar tiempo al deporte y lo está haciendo. Yo creo que es valorable. Por supuesto que, como siempre decimos, la gestión de Huertain tiene que ser solamente la punta del iceberg, ¿no? No puede ser que solo se trabaja en Argentina con el alto rendimiento. Además, es contraproducente para los propios intereses de Huertain que se siga trabajando solamente con el alto rendimiento, porque las bases se siguen empobreciendo. Pero eso es otra cuestión en la cual ahora igual de todas maneras vamos a entrar. Argentina gana la sede. Es clave esto que decía Marco, de la unión entre los poderes, porque Argentina es un país que de afuera se ve muy convulsionado. Muy dividido. Entonces, que Mauricio Macri, jefe de ciudad, y Cristina Kirchner hayan firmado la carta de intención de para ser candidato, bueno, fue uno de los de las cosas que fueron valoradas por el Comité Olímpico Internacional para elegir a Argentina, a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, como sede. Además del corredor olímpico, lo que se va a construir es el complejo habitacional, que teóricamente después va a quedar para usar como viviendas sociales. ¿Dónde se construye eso? ¿En el Senar mismo? No, en Núñez, pero al norte. Ajá. Eso va a ser la Villa Olímpica, ¿no? Esto fue la única inversión grande que requiere el proyecto de Buenos Aires. Que va a costar 4.000 millones de dólares aproximadamente. Parece un número altísimo, pero es... 4.000 millones de dólares, no digo una barbaridad. Va a costar 104 millones de dólares. Ajá. 69 van a aportar los fondos públicos, digamos, Ciudad de Buenos Aires. Pensé que ibas a decir los fondos buitres. Y 126... vámonos. Vamos de nuevo. 104 millones de dólares para la organización, sí. 69 de fondos públicos. Además, 126 millones para la construcción de la Villa Olímpica, que eso los pone todos el Estado porque les queda a la ciudad de Buenos Aires los complejos habitacionales. Entonces es un total de inversión pública de unos casi 200 millones de dólares. Parece mucho, sobre todo teniendo en cuenta el precio del dólar, que en el proyecto estaba en 4.5 y tenía un estimativo, agregaba la estimación de la inflación a 5.7. Y ahora está en 10. bueno, pero 200 cambio. Millones de dólares, de todas maneras, 2.000 millones de pesos, son solamente un alrededor del 5% del presupuesto tiene Buenos Aires anual. No Argentina, anual. Entonces, lo bueno de todo esto es que queda... varias cosas nuevas construidas, no solamente el complejo habitacional, sino que el cambio tipo Metrobús que va a haber en Núñez y en los barrios aledaños, y quizá el aeropuerto, por ejemplo, de Seiza pueda llegar a sufrir alguna que otra modificación también. La Vía Olímpica de la Juventud ocupará un área de 10 hectáreas y estará localizada en la zona sur de la ciudad. Está en el distrito de Villa Soldati, dentro del Parque Roca. Claro. Ahí va a quedar el futuro Parque centro Roca, habitacional. Exactamente. Sí. Bueno, que cuando bajás por Aeroparque en el avión se ve Parque Roca, y ahí muy cerca se ve Núñez, así que va a estar todo medio de la mano. Bueno, cuestión que obviamente una vez que Argentina consigue la sede, las personas que tienen dos dedos de frente, digamos, se preocuparon, ¿no? Ajá. Porque Argentina puede llegar a pasar un verdadero papelón en Buenos Aires si no empieza a pensar en el deporte de bases, ¿no? Entonces, a partir de esto, a partir de que Argentina quiere hacer un buen papel, porque si ya que vamos a organizar un Juego Olímpico, es importante que Argentina instale su nombre, que aproveche la localía para instalar su nombre deportivamente, para dar un salto de calidad en 2018. Bueno, a partir de esto empezó lo que se denominaron proyectos de captación de talentos para Buenos Aires 2018. Es decir, que los chicos que hoy tienen entre 10 y 14 años, que van a tener dentro de 4 años entre 14 y 18 años, sí, van a estar en edad de participar en los Juegos Olímpicos, empezaron a intentar ser captados para formar parte de lo que va a ser la delegación argentina en ese momento. Por supuesto que en primera instancia hay que mencionar que no es un proyecto de captación tan ridículo como que va a ser solo para un evento, ¿no? Claro. La idea es que las estructuras y las metodologías queden, que se construyan para empezar a buscar talentos que van a tener 18 años o menos de acá a 4 años, bueno, que eso quede, que eso sea que parte de una tiempo. Bola que empieza a rodar, digamos, claro. Que sea el modo en que se captan los talentos en Argentina. Lo que pasa es que, como siempre decimos, este proyecto, que consiste básicamente en que se avisa a los diversos escuelas de atletismo, bueno, a las mismas escuelas primarias, se les avisa que tal día van a ir los ojeadores, va a haber pruebas. Bueno, por empezar depende de la voluntad de los jóvenes, de la voluntad de sus padres, de acercarse a los lugares donde se realizan las pruebas, del interés, porque, digamos, por ahí el chico dice, no, yo la verdad hoy prefiero quedarme con los pibes jugando al fútbol en la plaza, no ir a probarme a una cosa que uno por ahí tiene 12 años y está haciendo salto con garrocha por sí, placer, es ¿no? Muy porque difícil de que el joven, querés ir a un juego olímpico en 2018, hobby. Claro. Es muy difícil que un joven de 10 años se motive y vaya simplemente claro. solo, tiene que ser todo su núcleo familiar que lo motive y lo incentive. Por lo general pasa que a un lugar de captación. Deportistas. Por lo general, en ese tipo de disciplinas pasa que la familia ya viene con deporte inculcado de años. Y es más la familia, como bien decías vos, quien te lleva a hacer la prueba que por decisión propia. Cuestión que, digamos, por un lado depende fuertemente de la voluntad de los padres, porque por más campaña de marketing que hagas alrededor, que de todas maneras no ha sido una gran campaña, pero bueno, sí ha sido anunciado. Pero hay mucha información en el ENAR sobre los lugares donde para evaluar en cada localidad. A través de Facebook, a través de las redes sociales, se ha hecho una campaña, varios atletas reconocidos argentinos, Brian Toledo, Paula Pareto, no recuerdo más nombres, pero sí hubo varios, apoyaron la iniciativa a través de sus propias cuentas de redes sociales, a partir de dar notas. Ya, a uno le gustaría que apareciera en la televisión de la mitad de cada partido de fútbol, ¿no? Claro, hay que ver el alcance que tienen estas campañas virales de marketing a través de las redes sociales. Pero bueno, sí, en principio sí es cierto que hubo una difusión mediana. Yo pongo en duda el alcance. Y además me parece que, como decimos, más allá de toda la difusión que haya, depende de los tiempos de los padres, de la voluntad de los padres, de la posibilidad también de acercarse a los distintos lugares, y también de que el chico rinda en la única prueba que se le hace, ¿no? Claro, es poco es el momento. Serio esto. Sí. No todos se levantan con un ¿podés captar un talento en una prueba de un día? Sí, por supuesto que se intenta medir más a partir de lo científico, no a través tanto del resultado. Hace rato que Argentina está usando un sistema que heredamos lamentablemente de los sistemas deportivos chinos y soviéticos, que es la medición biométrica del talento, lo cual es ridículo si tenemos en cuenta, por ejemplo, que el garrochista que acaba de batir la marca de Sergei Bubka, que tenía 20 años en salto con garrocha, es un hombre que vos lo ves y decís, este tipo no puede saltar con garrocha. No es un petizo que la garrocha es el triple que él. Bueno, no te metas con los petizos. Pero... No, pero o sea, realmente, no, sí, no es el biotipo de atleta y lo logra. Lo logró. Claro. Entonces hay que pensar también en el talento de otra manera, no de una manera tan... Si bien siempre la ciencia aporta hacia el progreso, no puede ser nunca el único criterio. Y nunca puede ser... un criterio tan determinista de claro, decir, sí, si vos medís 2 metros, bueno, pará, entonces vos podés servir para tal, porque también ahí se juega la voluntad de la persona practicante, ¿no? Hay una contradicción en lo que dice Pedro, porque el eslogan de ENAR es no hace falta que seas el más alto, el más fuerte o el más rápido, pero después vas a la prueba y te hace falta ser el más fuerte, más claro, rápido, por supuesto. Y no sé, queda el que tiene mayor flexibilidad, el que tiene mayor fuerza, que tiene mayor seguro. Capacidad de salto. Sí, que reúne las condiciones necesarias para ese tipo de disciplina. Lo que tiene de todas maneras de positivo el proyecto de captación encabezado por Carlos Getzelevich y también los Juegos Evita, que son el otro gran lugar de captación de talentos jóvenes, es que gracias a estas mediciones y este tipo de cosas de convocar a los jóvenes a un lugar para hacerles una prueba, bueno, tienen controles médicos que muchas familias no tendrían acceso de otra manera, o no tendrían interés en realizar quizás, porque les queda lejos el hospital, porque les sale caro. Bueno, lo tienen gratis, lo tienen accesible. Eso es un punto a favor de estos proyectos de captación, además relacionados con lo que debería ser el verdadero interés del deporte bancado por el Estado, que claro, no es conseguir medallas o hacer un buen papel en Buenos Aires 2018, sino promover la salud y la práctica del deporte. Bueno, vamos ahora sí a la cuestión filosófica fundamental de llevar adelante un proyecto de captación donde vos seleccionás el talento. Ajá. Esto tiene que ver con la teoría del derrame, que ya le hemos hablado muchas veces acá en este programa, ¿no? ¿Sirve realmente elegir un grupo de élite, como viene haciendo a partir del ENAR, el Estado argentino, la Secretaría de Deportes, y a ese grupo reducido bancarlo? ¿Sirve como política deportiva? ¿O lo que hay que hacer es fomentar desde el Estado siempre, ¿no? Por supuesto, porque uno entiende que una marca privada se ligue a los deportistas porque ellos se ligan al éxito. Pero desde el Estado, ¿no sirve más la construcción desde la base, construir pistas de atletismo, construir espacios municipales para la práctica de diversos gimnasios, deportes, patinódromos, gimnasios, lo que sea, que sea de acceso popular, ¿no? Que en todos lados haya infraestructura deportiva para que cualquiera se pueda acercar. ¿No sirve más eso? ¿Anchar la base, de apostar a 20 años a que se genere una verdadera cultura deportiva? Sí, por supuesto que la política, que siempre pretende tener es a corto plazo. Claro, la política siempre es a corto plazo. Necesita rédito político, necesita votos, necesita que lo que hace sea visible. Sí, sí. Entonces, por supuesto que se apuestan estas cuestiones a corto plazo, pero realmente yo lo que siempre digo es, no hay que demonizar al ENARD cuando uno se planta en esta postura. Las dos cosas son totalmente complementarias, ¿no? Que por un lado, que es muy saludable que se banque al atleta de alto rendimiento, siendo que el deporte en Argentina es mayormente amateur. Y es muy saludable que esas becas, que ese apoyo económico, se extienda a la juventud, porque si no se los empieza a apoyar desde muy tarde y empiezan a realizar viajes, que es clave en la preparación del atleta, muy tarde en su vida, en su carrera atlética. Porque por supuesto, en realidad en su vida es muy temprano, porque 18, 19, 20 años es un nene. Sí, sí, sí, sí. Pero seguro, por supuesto que no, pero si los empiezan a apoyar atlética económicamente a esa altura, bueno, ya se perdieron una parte. Entonces todo esto es muy valioso y es agua en el desierto argentino, porque fueron muchos años de que no se hacía nada para el deporte, de que estaban realmente desamparados los deportistas. Entonces, esto no hay que perderlo, no es uno o lo otro. Sí me parece necesario que aprovechar Buenos Aires 2018 solamente para construir una buena camada. Como puntapié inicial de... Y seguir con la lógica de construir camadas de deportistas, claro, camadas exitosas, camadas que logren medallas, es una política que no es una política de deporte social, es una política de éxito, de rédito político, diría yo. Sí, de colgarse las medallas de los deportistas. Que se lo despegue de estas disciplinas, ¿no? Que empiecen a fortalecerse, como bien decías Pedro vos, pero que a la vez la unificación de estas haga que el desarrollo sea mucho mayor. Recordamos que Desayuno de Campeones hoy está de sorteo, va a estar sorteando dos entradas para el día viernes para El Sonido Prevalece, que organiza Radio Nauta, así que en el comentario que ha hecho Connie en la página de Desayuno de Campeones en Facebook, a todas aquellas personas que pongan me gusta, se va a hacer un sorteo entre todas y las dos ganadoras se van a llevar las entraditas para el día viernes. Y si no, invitamos a quien quiera venir. Las entradas van a estar acá a la venta a solo 30 pesos y la verdad que es una movida, un evento muy, muy copado, cultural, donde van a tocar bandas, va a haber arte, va a haber un poco de todo. Bueno, el día de hoy nos tocó la banda Las Diferencias, que va a estar casualmente el día viernes en El Sonido Prevalece, así que los invito a escuchar un nuevo tema de ella, que es A Tu Pareja. Llegar, no me di cuenta que quería escapar. Por suerte. 20 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Seguimos con el desayuno de camiones. Y como bien nos indica la, el tema que suena de fondo. A ver, bájame la música, que tenemos la música en vivo acá. Subila. Como bien indica la música, vamos a hablar de fútbol, señores, de fútbol de primera, porque... Yo así no puedo seguir, ¿eh? No sé, Chile, si vuelvo. Dale, Salazar, trabajá, dale. Ha vuelto el fútbol, señores, se ha disputado la primera fecha del torneo de la primera división y también la primera fecha del torneo de la Nacional. En realidad no ha finalizado ni ambas dos, o sea, continúan todavía. Hoy va a jugar Estudiantes de la Plata con Arsenal. Con Arsenal, de visita. Cancha Arsenal. Bueno, ya está, Don Julio creo que ha dejado su legado, así que ya sabemos parte del resultado. Va a jugar Vélez también, si no recuerdo mal, en el día de hoy. Pero bueno, lo cierto es que han jugado cuatro de los equipos grandes, ya que San Lorenzo no va a jugar esta fecha con Olimpo, porque el día de miércoles se enfrenta a Nacional de Paraguay en lo que es la vuelta de la Copa Bristol en Libertadores. Así que el Cuervo no va a jugar. Sí. Han jugado los cuatro equipos grandes. Yo sé que querés hablar de Boca, pero no, vamos a hablar de Gimnasia River primero. Sí, por respeto a la gente de Gimnasia. Yo pienso que quiero hablar de Argentinos Juniors. ¿Puede ser? Parece que quiero hablar de Argentinos Juniors. Cri-cri. Para mí tiene un puñal en el alma. Yo te voy a hacer una pregunta. Vos que sos, le hablo a Nico Salazar. Sí. Riquelme de corazón, hincha de Riquelme. Sí. ¿Qué sensación te produce a vos cuando ves que hace un gol? Y esto le pasaba también. Igual, en su gol de... Pero le pasaba también en su temporada en Boca Juniors. Sí. Que hace el gol, gira, y levanta la mano, y no sonríe. O sea, su expresión corporal pareciera, indicaría que... Está mal. Y aparte es el gol, es la mayor felicidad que puede existir en el fútbol. Sí, no, igual me parece que... A ver... Primero, se exageró el gol, obviamente, porque es Riquelme, porque el gol me parece que es 85% del arquero, no sé si 90. Sí, enganchó le bien, pegó en la, marcó le... Raimonda. Hay que sacar o ser criterioso a la hora de describir el gol. Bárbaro. Se dijo que era un golazo porque ha sido Riquelme y por todo lo que eso conlleva. Y en el contexto que se dio, ¿no? El argentino ganó 1-0 en la primera fecha en su debut, o en su re-debut en la B Nacional, con gol de Juan Román Riquelme. Le ha ganado Boca 1-0. Riquelme tuvo un partido discreto. Con ¿Pero algunos... está mal? No, no está mal. Pero no está feliz el tipo. O sea, juega la pelota, no, como él dice, no estoy feliz. Nada, seguramente le hubiese gustado un montón de veces más haber hecho ese gol en la cancha de Boca y gritarlo como lo suele gritar. Pero bueno, se dio así. También entendamos que tiene 35 años, que el aire no da para todo. Entonces, nada, capaz que no estaba en condiciones de salir a gritar el gol. Pero bueno, lo cierto es que Riquelme ha tapado más de una Boca este fin de semana. Bueno. La palabra está acá del abogado de Riquelme. Ahora vamos a pasar, sí, a Gimnasia. Porque no me respondió lo que le pregunté. No, pero no, ¿y qué crees que te diga? Es el abogado de Riquelme. Empezó a hablar del partido. ¿Pero qué crees que te diga? Además. No. Se puso el cassette. Que no lo gritó por algo en especial. No lo gritó porque quiere jugar en Boca, no puede jugar en Boca. Lo que quiere decir el señor de Chile es que es un amargo. O sea, básicamente a lo que apunta es eso. Es un amargo, sí. Él tira eso. Entonces vos le tenés que responder eso. Pero me parece que está las claras que el tipo no es un amargo. O sea. Hace lo que quiere, juega el fútbol cuando quiere. Cuando tiene ganas la rompe, cuando no está en la boca de todo el mundo. O sea, hace un mes atrás se habla de Riquelme y del Mundial. Hizo un gol afuera de la cancha después, ¿no? Con lo de que declaró picante, la... o sea. Sí. El tipo hace lo que quiere. Hace 10 años que el fútbol argentino habla de Riquelme y del Mundial. Por mí quiso. Que festeje el gol, que se saque la camiseta, que haga lo que quiera. Que festeje el gol. A Estudiantes le ha pasado con algún exjugador que se vaya de tu club y tire contra la unión, la unidad de tu club a partir de declaraciones mediáticas. Me parece que... Pero lo hizo siendo declaró jugador. Declaró como hincha, dijo. Lo hizo siendo jugador, lo va a hacer siendo exjugador. Por lo menos es un jugador que quiere intervenir en la actualidad del club. Ahora, cuando vos estás fuera, estás fuera. Y estás fuera por decisión propia. Ni siquiera es un jugador despechado por un club. Entonces, ir contra la unidad del club desde afuera me parece que es simplemente una demostración de poder innecesaria. ¿A vos te parece que se fue porque quiso? Claramente, se fue porque quiso. Bueno, no hay ningún tipo de discusión para se con fue la dirigencia. Se fue para demostrar su postura. Bueno. Porque era más importante tener razón que jugar en el club, a pesar justamente de sus declaraciones, apuntando a que los dirigentes de Boca no son hinchas, poniéndole a la hinchada en contra a la actual dirigencia de Boca. Si estás afuera, estás afuera y quédate afuera. Bueno, igual está afuera, estamos claramente, hablando de Juan Román Riquelme, que es el tipo más mediático de los últimos 10 años en el fútbol. Me parece que es algo lógico. Lo bueno, que está haciendo. Nos ponen que gusta, la campanita. No sorprende para nada. Para mí no sorprende lo que dice. Para mí es parte más del show mediático de Riquelme. Listo. Bueno, perdonamos todo a Juan Román. Seguimos. Vamos de nuevo con Gimnasia River, por favor, desde el inicio. Entonces, bloque del fútbol, empezó el torneo. Gimnasia 1, sí. River 1. Un partido bastante malo. Chato, sí. Con muy poco poca coherencia, noté yo, ¿no? Como que pasaba lo que pasaba porque, bueno, la pelota rebotaba para un lado, para el otro. Sí, lógicamente. Entonces, si tenías una chance de gol era medio de casualidad. Un partido intermitente, ¿no? Lógicamente, también. Muchas imprecisiones producto, sí, de pero Gimnasia, las primeras. Muchos jugadores esto, lesionados tirados en la cancha, entraban, bueno, los auxiliares. Vos estuviste en la cancha, pero yo creo que en esto tuvo mucho que ver, en la tele se vio lo alto que estaba el pasto, frenaba, sí, la pelota todo el tiempo, los jugadores se enganchaban. Estaba muy alto el césped. No estaba en buenas condiciones el estadio. Vos que estuviste en Chile. No, desde la cancha no se veía lo del pasto largo. Lo de la luz sí fue que fueron 12 minutos. Lo sacaron de la cancha, tenían el pasto largo y se cortó de la luz. Y lo sacaron del bosque a Gimnasia para jugar un partido sin público visitante con un marco magro, ¿no? O sea, me parece que para jugar así. Sí, en teoría la salida del bosque fue porque. No se sabía muy bien porque. En la cancha no se sabía muy bien por qué lo habían sacado del bosque. Yo estuve preguntando a varias gente y me respondían distintas cosas. En teoría fue que por la construcción de la nueva platea tuvieron que desactivar algunas luces y supuestamente no iba a haber alguna iluminación. Casualmente ayer, bueno, el estadio único. No, fue una cuestión de la dirigencia de Gimnasia. Porque vos me decís para recaudar dinero. Si no puede entrar la hinchada visitante. No es el Aprevide. No puede entrar la hinchada visitante y Gimnasia no vendió entradas. Pero realmente, digamos, si vos sabés que vas a debutar con River de local, tenés todo listo para jugar en tu estadio, porque si no sucede lo que sucedió. Terminaste jugando en un estadio donde Gimnasia se siente visitante, que además no estaba en condiciones. Ahora, más allá de que el partido fue malo, de que Gimnasia logra el empate sobre la hora, tuvo un gran momento en el primer tiempo Gimnasia, donde ahogó a River. River, yo vi un River malo. Muy al odio, o sea, un Gimnasia con mucha determinación. Presionando mucho arriba. En gran Pablo Vegetti. Me gustó muy bien. Pablo Vegetti. Bueno, muy bien. Yendo con a toda. Mancha, muy bien. Solo, sí, solo con los dos defensas. Con la mancha de la última. De la última jugada, sí. Que era para que le hagan una estatua en su primer encuentro, ¿no? Sí, sí, jugó muy bien. Pero así todo jugó. Manejando muy bien la pelota parada. No sé si Gimnasia o defendiendo muy mal la plata. Y eso lo veremos en los partidos. En cada tiro de esquina era yo no podía un peligro en el área riverplatense. En el primer tiempo hubo una que fue triple sí, chance de gol para Gimnasia a partir de dos pelotas paradas. Y después ya hace el segundo tiempo, River el primer tiempo a los 35 minutos, el segundo tira tiempo su primer lugar con un tiro de Boyé. Sí. 35 minutos del partido. No, el segundo tiempo se vio algo bueno de River, Gallardo lo destacó, algo de lo que él quiere entender como juego, cuando entró Teo, cuando entró Mora, muy poquito igual. Absoluto, y además me pareció que hicieron el gol y se pusieron en una postura absolutamente gozadora. Pero el optimismo de River, el optimismo que mostró River por el segundo tiempo es porque Gimnasia le pasaba el semestre pasado y le sigue pasando. Sí, que por físicamente tanto se decae. Sí, claro. 15 minutos del segundo tiempo y no tiene la misma intensidad, no puede correr atrás de la pelota. Es la lógica del modo de juego de Gimnasia. Sí. Es la lógica. De Troglio. Exactamente. Tiene a Troglio. Es a matar o morir el estilo de Gimnasia. Lo cierto es que los equipos de Avellaneda también han jugado esta fecha. Ha ganado 3-0 el equipo de conducido por Almirón, el rojo que volvía a primera división con un estadio repleto. Saludos a Leandro Vitiriti, hincha fanático de Independiente, que lo hemos gastado durante su paso por la Nacional. Hoy lo felicitamos por el triunfo, esperemos que sigan esa senda. Racing ha ganado 1-1 con 11 jugadores nuevos. ¿Cuánto le dura a Racing esto? A los dos, en realidad. No, pero yo creo que le tenemos más fe Independiente. Sí, le tengo más confianza a Independiente y a lo que pueda hacer el entrenador. Yo... Aparte, Racing tiene esta historia. Sí, siempre, sí. Llegué a Buenos Aires ayer y conversando con el Tachero me decía esto. O sea, habrá que esperar a cuánto le dura a Racing. Es que si vos te pones a mirar los últimos 3-4 campeonatos para atrás, exceptuando el último, este que pasó recién, antes cuando asumió Subeldía se suponía que era un tecnicazo, que Racing tenía con qué. Racing ha tenido buenos equipos a partir de los juveniles. Es cierto que el tema de estar silenciado, digamos, en realidad no le permite nunca contratar refuerzos de jerarquía. Me parece que eso es lo que le falta a Racing. No tiene buenos jugadores, pero contrata en cantidad y no en calidad. No, y el sostenerse, ¿no? Vos necesitas para pelear un campeonato no solo la chispa que te pueden aportar los talentosos, los jóvenes, sino también cierta experiencia. Experiencia para manejar los momentos, y siempre eso, me parece que por eso se termina cayendo Racing con diversos entrenadores, más allá de que además cada equipo ha tenido sus conflictos personales, ¿no? Además, más allá de que estos torneos cortos permiten que un equipo que está en formación, como es Racing o es Independiente, puedan conseguir el título. Pero le pasa a Boca también hoy. Boca contrató, no sé, a 9 jugadores. Siete. Entonces vos estás empezando un nuevo campeonato con otro equipo. Le pasa a Racing y le pasa a Independiente, que lo vuelvo a reiterar, pueden salir campeón porque da estos privilegios, estos torneos cortos. Pero en cada temporada, en cada rueda, tenés que armar un nuevo equipo. Porque se te van 8 jugadores, te llegan 9 y así es muy difícil. Constantemente armás un nuevo proceso. Yo creo que es lo que le terminó sucediendo un poquito a Estudiantes, que no quiso desarmar el equipo y bueno, y lo terminó casi está mal, muy, ¿no?, cerca de perder equipo, toda la banda izquierda si se termina yendo Correa. Estudiantes tiene la pretensión de, si lo llega a vender, por lo menos tenerlo 6 meses más. y si no, no vender. Pero la verdad es que cuando la plata es tentadora y además cuando le pones a un jugador de 18 años una cláusula de rescisión tan baja, es muy probable que te lo saquen. Correa tiene una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares y habían ofrecido 9. O sea, estudiantes dicen no, no lo queremos por 9. Dicen, bueno, ponemos 10 y nos lo llevamos. Claro. No creo que haya problema con eso. Hay que ver, igual hoy la negociación se alargó mucho y hoy Correa juega. Lo que se hablaba era que justamente eso, el precio se iba a reducir un poco siempre y cuando el Mónaco permita que Joaquín Correa juegue estos 6 meses en estudiantes. Claro, si juega ya es un avance. Porque ayer en River, por ejemplo, Teo no parte jugando y Balanta no juega. Porque también son dos jugadores que no saben si vas a estar acá o se van a Europa. Bueno, sin duda. Entonces, ya que juegue Correa es una buena señal. Pero Correa tiene que jugar. Me parece que no podés. Lo que hizo River de no poner a Balanta porque no sabes si lo vende o no. Es ridículo. No, yo lo jugador, tiene que jugar. Una cosa es un amistoso, otra cosa ya es arrancaste el torneo. Claro, tiene que jugar. Si está el jugador en el club y está en condiciones, no puede no jugar. Bueno, lo cierto es que la primera fecha ha dejado varios resultados y varias cosas para conversar. Sí, no, hablábamos de Boca y Newell's. No, a eso iba sondeando. Hablábamos de que empataron River y Gimnasia 1-1. Hablábamos de que los equipos de Avellaneda han ganado los dos y de buena manera. Y bueno, y hablamos de Boca, el equipo de Carlos Bianchi, que ha perdido 1-0 con Newell's de local. Con gol del Chico Tevez, un chico de 17 años, rosarino. Buen proyecto de Newell's, siempre tiene buena cantera. Sí, igual y también Boca inflado porque hizo un gol, ¿no? Sí. Okay. No, tuvo un gol partido discreto. Yo escuché Maximiliano Tevez 100 veces en las últimas 24 horas. Sí. Porque sí, hizo con la Boca. No, y sí, hizo con la Boca, cancha de Boca, 17 años. Pero después el partido fue discreto, fue un partido normal del juvenil, que de hecho salió reemplazado creo que a los 20 minutos del segundo tiempo. Pero bueno, Boca sigue siendo Boca. Boca no ha traído, como dijiste bien, Chile 7 refuerzos, de los cuales ayer jugaron 4. Sí, Pedro. Bueno, hemos hablado de Boca, hemos hablado de River, hemos hablado de Racing, hemos hablado de Independiente. Avisamos que Estudiantes y Arsenal juegan en las 6 de la tarde. ¿Y qué pasa este miércoles con San Lorenzo, no? Una cita con la historia. Yo creo que San Lorenzo, lo dije hoy cuando tuve la posibilidad de reemplazarte, Pedro, en la columna, bien por la mañana en el programa anterior. Creo que San Lorenzo merece y va a ser campeón de esta Copa Libertadores. Yo creo que San Lorenzo pasa la aplanadora. Me duele mucho eso, Lucas. Sí, debería. Gana fácil, decís vos. Sí. Debería ganar con relativa facilidad. Como con Bolívar, por ejemplo. Remontemos Bolívar o Botafogo 3-0. Imagina un partido de 2-3. Esto no es mirar en menos a Nacional de Paraguay. No, Nacional no solo empata su partido de local, sino que no se vio ningún tipo nunca de. Nunca fue una amenaza para claro, San Lorenzo. Exactamente. No. Fue la última pelota. Me parece que San Lorenzo está bien desde todo punto de vista que requiere el fútbol argentino. Principalmente dirigencialmente, me parece que hoy es una de las mejores dirigencias del fútbol argentino, con Matías Lames a la cabeza, Marcelo Tinelli el vicepresidente. Creo que eso en una institución, hoy por hoy, como veníamos hablando la otra vez, que todas están atravesadas a nivel económico. Creo que hoy San Lorenzo vive uno de sus mejores momentos. Ni hablar de los jugadores que están totalmente potenciados por esa buena relación para con sus dirigentes. El cuerpo técnico es un cuerpo técnico entendedor de Copa Libertadores, campeón en 2008 con Liga de Quito. Y los jugadores, bueno, sí, buen tienen esa hambre que se puede un llegar. Un entrenador de selección. Sí, seguro. Muchos rumores bueno, de que a Paraguay. Después de San Lorenzo, claro. Se va a Paraguay, sí. Sí, en teoría está todo arreglado. Bueno, le decimos a la gente, sí, quiero decir una última cosa. Que entre a la página de internet a cualquiera y que vea la lesión del paraguayo Marcos Cáceres en Newell's Boca. Ay, sí. Que es muy. No, vi la lesión. Bueno, si tienen la oportunidad, si están pasando un mal día, siempre hay alguien que lo pasa peor. Vean la lesión de Marcos Cáceres. Esa es la frase del día de hoy. Bueno, ya que dijiste, le contamos favor, a la gente. Así cerramos. Señor operador. Sí. Esa frase la quiero en un pendrive y vamos a hacer algo con eso. Vamos a hacer algún tipo de... Puede ser el eslogan de la parte del fútbol o de una parte de desayuno de campeones, ¿no? Sería aparte, los lunes cuesta arrancar. La gente está media cabezada. Sí, está con línea para si abajo. Si tuviste un fin de semana medio tristón, bueno, fíjate que te se quebró un tobillo. Claro. Fíjate a Paul George. Siempre puede algo peor. Sí. Bueno, chicos, la verdad que ha sido una nueva edición de desayuno de campeones llena de información. Yo me voy muy contento, más allá de algún que otro entredicho que hemos tenido a nivel yo, fútbol. La verdad, yo estaba más o menos, pero me doy cuenta que hay gente que está peor. Bueno, yo estoy bien. Le contamos a la gente que el ganador de las dos entradas del sorteo para el día viernes para el sonido prevalece de Radio Nauta. ¿Quién ganó? Se llama Connie. Ahí está, me dice la productora que se llama Lucio Nounou. Así que ahora nos vamos a comunicar vía Facebook. Perdón. Sí. ¿Amigo de quién? ¿Mano Negra? No sé, no lo conozco. ¿Amigo de quién? No, ni idea. No sé, el sorteo dijo eso, yo no tengo la culpa. Está arreglado, está totalmente arreglado. ¿Está arreglado, Constanza, esto? Dáselos a tu mamá, si no. ¿Cómo se llama el ganador? ¿Querés venir vos? ¿Querés venir vos y Las malas lenguas comentan que le dicen pesos, turco, pero no 30 sé. 30 pesos sale la entrada. Pagá la entrada. Mira, acá, bueno, rata. Pedro Garay está enojado. Dice que hubo un choreo. Poneme el sorteo a mí también. Yo dale. Confío en la buena predisposición de nuestra productora para el sorteo. Así que, bueno, vamos a decir que el ganador ha sido Lucio. Nos vamos a comunicar con él con Facebook. Y el viernes vas a poder estar disfrutando acá de sí, comuníquense ustedes que tienen el celular. Mándale un mensajito, dale. Bueno, vemos que... Con iba a ir a almorzar con él. Vemos que... Claro, avisale ahora cuando vas a comer, dale. Acá vemos que el Picante Pereira está haciendo presencia en Desayuno de Campeones, así que lo saludamos y le agradecemos en el día de hoy. Pedro, que tengas un gran día. En la producción, como siempre, la señora Constanza Nicoletti. A mi izquierda, acá en el estudio, el señor Marco Berinfeld, en su regreso. Y en los controles estuvo, como siempre, el señor Fernando Gómez. Esto fue Desayuno de Campeones y lo dejamos con un buen tema que los va a acompañar. Y el tema es... A. Cuando pasó por ahí, no había más que decir. No sabía qué iba a hacer, pero no hay nada que perder. Y no puedo esperar a escuchar nacer. Ahí viene, porque sé lo que tiene y no puedo esperar a volverla a encontrar, porque yo quiero escuchar cuando hace algo como forma de hablar me hace querer cambiar, espero no escapar, no puedo esperar.